Esta noche se ha reunido un pueblo, Señor, en este lugar, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro dueño. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Despacio alzo mis manos, mientras adoro tu nombre, te grito, te amo. Por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. Cántaselo al Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad estar junto a ti. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos. ¿Con qué? Despacio alzo mis manos, y mientras adoro tu nombre, te grito, te amo. Por todo lo que has hecho en mí, te entrego Señor, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar. Quiero, Señor, por la eternidad estar junto a ti. Adoramos tu nombre, Señor. Repita conmigo. Fuerte. Tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño. Con ánimo al Señor, vamos. Ay, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño. Hey, hey, ay, tú eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado. Yo puedo estar junto a ti. Ay, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño, sí, Señor. Ay, tú eres mi dueño. Cielos, porque hoy he tenido el valor esperanzado, Señor. Ay, de que alguna vez yo pueda estar junto a ti. Ay, tú eres mi dueño. Señor, ay, tú eres mi dueño.